Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 5 de marzo. La Junta de Andalucía notifica hoy 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa se mantiene en 96,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 16 casos registrados durante los últimos 14 días, de los que 5 corresponden a la última semana. El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz, reunido en la tarde de ayer, decidía mantener al Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz en el nivel de alerta 3 grado 1, por lo que los comercios y la hostelería seguirán cerrando sus puertas a las 6 de la tarde durante esta próxima semana, aunque se amplían a 6 el número de personas que pueden reunirse. Los comités territoriales de alertas de salud pública realizarán un seguimiento continuo de la situación en la provincia e informarán sobre la necesidad de aumentar o modular los niveles de alerta y sus grados según el riesgo sanitario, reuniéndose cada jueves para evaluar la situación por municipios. Hoy viernes continúa el proceso, además, de vacunación con el profesorado y personal no docente de los institutos ubriqueños. También hoy se ha comenzado a vacunar a los integrantes de la Policía Local de Ubrique. Un total de 10 agentes han recibido esta mañana la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. La mañana de hoy, a partir de las 11 de la mañana, se ha procedido ya a la vacunación de una serie de agentes, concretamente 10 agentes del cuerpo de la Policía Local, menores de 55 años, y bueno, con mucha impaciencia, esperando ya que podamos estar vacunados no todo el cuerpo de la Policía Local, sino toda la ciudadanía, sobre todo toda la ciudadanía ubriqueña, que es lo que nos compete y lo que nos afecta directamente. Por supuesto, esa incidencia que está bajando muchísimo, tanto a nivel nacional, autonómico y sobre todo local, pues se está viendo esos resultados ya de la vacunación que se está realizando. Según la información que a mí me trasladaron ayer desde el SAS, la vacunación de los agentes nuestros se hacía directamente en el ambulatorio que conocemos aquí, en el ambulatorio de Villamartín, en el centro de salud de Villamartín. Y sí tengo conocimiento que los compañeros de el profesorado de institutos y demás lo van a hacer en el pabellón de Villamartín. Desgraciadamente, y como toda la ciudadanía, pues hemos sufrido en nuestras carnes, digamos, dentro del cuerpo de la policía local, varios contagios que, gracias a Dios, pues se han saldado con... No ha habido que hospitalizar ni nada, sino que se ha pasado en un estado leve y demás. Pero bueno, eso sí nos trastoca muchísimo todo nuestro cuadrante de trabajo y demás, porque, en fin, estamos cortitos de personal y en este año que llevamos, pues prácticamente se han cogido muy poquitas vacaciones, casi ninguna. Estamos dejando a cogerlas ahora estos primeros meses de este año 2021. Y bueno, pues como te digo, pues gracias a Dios hemos tenido una baja incidencia en esos contagios. Hemos tenido un par de compañeros que sí se han contagiado y han tenido la enfermedad, pero lo han pasado de forma bastante bastante leve, incluso algunos sin haberse dado cuenta de que ha pasado la enfermedad. En total, la plantilla de la policía local contamos con 26 miembros, agentes de policía, tenemos varios agentes medioambientales, e indudablemente está adscrito al cuerpo de la policía local el conductor de la grúa municipal, y lo incluimos dentro de ese personal que está diariamente en contacto con el resto de la ciudadanía, y como nosotros mismos, pues ahí lo incluimos también en este programa de vacunación. Como te he dicho antes, se han vacunado 10 agentes esta mañana. Nos quedan unos 4 agentes todavía menores de 55 años, que entiendo que los próximos días ya nos avisarán para vacunar. Y el resto, pues somos ya mayores de 55 años y, por supuesto, a la espera de que en cuanto nos toque, bien por grupo que se haga o bien por edad, pues a esperar que nos toque nuestro turno y ahí estaremos. Sola y exclusivamente hay unos cambios importantes, serían para el nivel de alerta 2, que no es en nuestro caso. Nosotros seguimos en el nivel de alerta 3, grado 1. Por lo tanto, las novedades así importantes que podemos destacar de ese decreto de presidencia de el 8/2021 de ayer, del día 4 de marzo, que como tú bien dices, entró en vigor a partir de las 0 horas del día de hoy. Y los únicos cambios resaltables que podemos hacer es el número de personas en reuniones sociales y familiares, que cambia de 4 personas, que era el límite que teníamos hasta hoy, pasa a ser de 6 personas, excepto los convivientes, que podrán ser más. Y en los establecimientos de hostelería y restauración, en su interior sigue estando el límite en 4 personas. En el exterior, en terraza, nos podemos reunir, como bien te digo, 6 personas como máximo, o algunas más si son convivientes. Y bueno, eso es lo más importante que nos trae este decreto que se publicó ayer tarde. Uh-huh. Por lo demás sigue todo igual, se prorrogan todas las medidas establecidas en principio hasta las 0 horas del día 19 de marzo, aunque también viene publicado que esta revisión se hará una revisión semanal del comité de expertos y demás. Por lo tanto, seguramente en la próxima semana pues habrá alguna que otra modificación, y esperando con impaciencia de a ver si bajamos de nivel, para que, en fin, sobre todo el tema comercio y hostelería puedan ampliar un poco más sus horarios, como ya tenemos conocimiento de que los que han pasado a grado 2, que creo recordar ahora mismo que en la zona de Algeciras y del campo de Gibraltar sí están en alerta sanitaria 2, nivel 2, pero nosotros seguimos en el 3. Y como te digo, pues impaciente a ver si en esta próxima semana pues pasamos a ese nivel 2, y sobre todo para darle un poco más de respiro, como te digo, tanto a los comercios, pequeños comercios y la hostelería y la restauración, que podrían permanecer abiertos un poco más tarde, creo que hasta las 9:30. Pero bueno, por lo pronto seguimos teniendo esa limitación horaria a las 6 de la tarde de todos aquellos establecimientos no esenciales, y sigue estando cerrado perimetralmente lo que son las provincias. Cambiamos de tema. Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, el colectivo Alas Violetas va a publicar un audiovisual en el que se destaca la figura de la ubriqueña Pepa Mendoza, primera mujer concejala en el Ayuntamiento de Ubrique. Además, Alas Violetas va a continuar este año con el proyecto de feminización del callejero local, renombrando de forma simbólica las calles del entorno de la plaza con nombres de mujeres destacadas a lo largo de la historia. Los actos se van a llevar a cabo bajo el lema Somos imprescindibles, seguimos invisibles. Nosotros, por ejemplo, lo que tenemos planificado este año, en primer lugar, le hemos hecho una entrevista a Pepa Mendoza. Pepa Mendoza, por si alguien no la conoce o no lo sabe, fue la primera concejala que hubo en el Ayuntamiento de Ubrique, la primera mujer que tuvo un cargo en el ayuntamiento. Fue después de la guerra civil, después de la dictadura, y ella, bueno, pues formó parte de lo que se conoció como la Agrupación de Trabajadores Independientes, que fue una agrupación que lideró el ayuntamiento y que estaba formado por diferentes asociaciones, diferentes colectivos, entre ellos también partidos políticos. Vale, entonces a ella, bueno, contaron con ella porque ella en aquel momento era la presidenta de la Asociación de Amas de Casa Nómadas, y por eso la llamaron y contaron con ella para que fuera concejala del ayuntamiento, y ella pues aceptó y fue la concejala del mercado de abasto y del medio ambiente, o sea que tuvo un papel importante. Y ella, pues hemos querido hablar con ella, hemos querido que nos cuente cómo sucedió todo, cómo la propusieron, cómo lo vivió, qué le decía la gente más cercana, cuáles eran sus emociones, cómo la trataban las personas que estaban a su alrededor, sus compañeros, los ubriqueños y las ubriqueñas que se acercaran al ayuntamiento a decir, a pedir, a contar. Perdón. Entonces, bueno, pues le hicimos una entrevista que se da... que la vamos a volcar en un pequeño vídeo, un poco pues recordando su papel y haciéndole un pequeño homenaje.

Por otro lado, mañana sábado a la 1:00 p.m. se inaugura en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán la exposición de pinturas de Ana María García Rodríguez. Se trata de una muestra formada por 28 cuadros de temática variada, realizados en diferentes técnicas como acuarela, dibujo, acrílico y óleo. Esta exposición se va a poder visitar hasta el 4 de abril en el siguiente horario, de martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 6 y los domingos de 10 a 2 de la tarde. Sí, yo cuando chica, a mí me gustaba mucho dibujar, pero después un día ya me atreví y empecé en el 96, pero yo tengo parones, lo cojo, lo suelto, verá que no tengo una trayectoria, sino que cuando me parece cojo y cuando no, no. Entonces, ahí lo que se van a encontrar va a ser de todo, porque me gustan todos los palos. Mira, lo mismo hay algo de acuarela, como que acrílico, como óleo, dibujos también. Y yo soy autodidacta, yo no me considero tampoco pintora. Y entonces, cuando a lo mejor yo me he enterado que había un curso, he estado, pero que no he estudiado, vamos. Estuve dando un curso con Lobato, después he estado también con Pepe Luis López, he estado con Celia Pais, con Estefanía Hernández, con Paco Roja, bueno, yo que sé, con un montón de gente. Sí, me gusta mucho. Que lo haga bien o no, ya eso es otra cosa, pero vamos, que me gusta. Pues creo que están sobre 24. Temática, vamos, ya digo, hay algún dibujo, hay tres dibujos, hay dos acuarelas, hay lo demás casi todo óleo, más creo que son tres acrílicos. Y verás que a lo largo de mi vida he ido cogiendo una cosa, otra, y me dicen, tú lo que tienes que hacer es buscarte lo que más te guste, pero es que me gusta todo, es que no, como digo yo, quedo muy corto que no me duela. Entonces no quiero dejar una cosa porque me guste por otra, porque están desde el año 96 y después ya durante todos los años estos hasta el 2019, que yo en la pandemia ahora no he hecho nada, pero hasta el 19 ya dejé y ya no, porque no tenía yo muchas ganas. Y los últimos son del 19. Voy con la esperanza de que me digan que le ha gustado, vamos. Y que verá que las críticas también están bien. Vamos, que yo creo que, yo qué sé, yo quisiera que gustara, la verdad. Ahí está la exposición a partir de mañana. El que quiera ir, pues nada, yo estaré encantada de que vayan a verla. Y para finalizar, les recordamos que la imagen de Jesús Cautivo se encuentra hoy expuesta en acto reverencial. Los fieles aún se pueden dirigir esta tarde a la parroquia de Ubrique en horario de 5 a 7. Hasta allí se pueden desplazar cumpliendo las medidas de seguridad sanitarias. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.